Mega Latina. La Mega. La Mega. Los últimos acordes del himno nacional. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor, world music y jazz de Mega Latina. Emitimos a través de la 104.5 de la FM para la zona metropolitana y en el norte de Tenerife a través de la 104.3, así como en nuestra página web oficial www.megalatina.fm. También puedes seguir las evoluciones de este programa a través de nuestros blogs oficiales http://cancionaquemarropa.blogspot.com, así como www.myspace.com/cancionaquemarropa. En Twitter somos @jazzcanarias y también estamos en Facebook. También tenemos que darle los saludos cordiales a nuestros oyentes en creativacanaria.com. Realiza técnicamente nuestra compañera Nuria. Reciban un saludo de este quien les habla aquí al micrófono, Héctor Martín. Vamos al cine y comenzamos. ¿Cuál es su motivación primordial? El dinero. Me encanta el barrio. Me gusta la gente disminuida. Si consigo 3 negativas, me dan el paro. Ya, comprendo lo del paro. ¿No tiene otras motivaciones en la vida? Claro que tengo otras. Aquí mismo tengo una. Pedazo de motivación. Podría contratarle un mes a prueba. No aguantará ni 2 semanas. Listo, lo he hecho bien. ¡Cuidado! Oh, mierda, siempre se me olvida. Ven. Que aprovechen. Perdone. Nos tienes muy preocupados, sobre todo en tu estado. Esos chicos del extrarradio no tienen piedad. Eso es exactamente lo que quiero. Ninguna piedad. Así que si tienes las orejas rojas es que estás excitado. Y a veces por la mañana me levanto con las orejas duras. ¿Las dos? Yo ahí no entro. No le voy a cargar ahí detrás como si fuera un caballo. ¿A este qué le pasa? Desgraciadamente, hay que ser pragmático. ¿Pragmático? ¡Qué nervio tiene! Están aquí. 100 euros a que les doy esquilazo. Pecho. Sí. No. Siguen las orejas. Hay que estar pero muy tarado para hacer eso. Buenas tardes, ¿qué tal? Excelente película que protagonizan los primeros compases de Canción a Quemarropa en el día de hoy. Se trata de Intocable, un film francés dirigido por Olivier Nakache y Eric Toledano, dos hombres que nunca deberían haberse encontrado, un aristócrata tetrapléjico herido en un accidente y un joven de los suburbios de París se encuentran y hacen una estupenda comedia francesa, totalmente recomendable y bueno, que está en el cine. Padre, en el ojo de Dios. Saltamos a lo que más estrictamente musical y en esta ocasión vamos al año 1946 para encontrar el clásico de hoy en Canción a Quemarropa. ¿A quién tenemos ahí? A Charlie Parker, uno de los fundadores, uno de los padres del bebop, pues reconocidos por todo el mundo. Precisamente Parker al saxo alto, Buck Clayton a la trompeta, en los saxos tenores dos saxofonistas de excepción, como son el caso de Lester Young por una parte y Coleman Hawkins por otra, al piano Ken Kersey, a Irving Ashwish a la guitarra, a Billy Haddock al bajo y Buddy Rich completan esta formación de lujo de la historia del jazz a la batería. Grabado el pasado 22 de abril de 1946 en Jazz en el Philharmonic, en el Embassy Auditorium de Los Ángeles. Este es el clásico de hoy, es precisamente una versión de I Got Rhythm extraída de la ópera conocida por todo el mundo Porgy and Bess de George and Ira Gershwin. Así suena esta maravilla I Got Rhythm en directo por Charlie Parker en 1946, el clásico de hoy en Canción a Quemarropa. Thank you.

excelente proyecto que vamos a conectar con el clásico de hoy, porque es también una de las partes de la ópera Porgy and Bess de George and Ira Gershwin, este clásico que fue vital en los primeros compases del jazz. En esta ocasión es una versión bastante más moderna que proviene de nuestro propio estado español. Se trata de Mood Trio. ¿Por quién es formado Mood Trio? Pues por Oriol Roca a la batería, Miguel Fernández a los saxo, tenor y soprano y Albert Juan a la guitarra. A Miguel Fernández, por ejemplo, lo recordamos de proyectos como su último CD, Transplanet Species, que fue bastante bien acogido por la crítica y por el público hace unos años. Y bueno, nosotros vamos a escuchar precisamente, como te estábamos diciendo, de la ópera Porgy and Bess, o Bess, Where is My Bess? Esta es la versión bastante free de Mood Trio. Así suena en su último disco, 2395. Thank you. Entra y alquila.com. Pisos, garajes, locales, viviendas unifamiliares. Ponemos a tu disposición una forma rápida, cómoda y fiable que te ayuda a localizar viviendas en alquiler. Entra y alquila.com. Oferta clasificada por inmuebles, numerosas fotos, situación, condiciones y características de cada piso. Fácil y claro. Entra y alquila.com. La web ideal para conseguir alquileres en Tenerife. Las drogas te destruyen a ti y también a tu familia. Aléjate de ellas. Un mensaje de tu emisora favorita. La Mega. La Mega. Otro buen proyecto que nos llega, en este caso desde Portugal, es música en directo grabada el pasado 14 de enero de 2012 en un lugar llamado Kulturfest en Lisboa, Portugal. ¿De quién se trata? Precisamente del pianista Philippe Raposo, que combina bastantes factores, bastantes ambientes en esta canción que se llama As Guerras Se Apregoaram, que es una canción tradicional portuguesa, más concretamente desde la región de Algarve, y que está arreglada precisamente por este pianista, por Philippe Raposo. ¿Quién la acompaña? Una formación bastante original, con dos baterías, en este caso Vicky Márquez y Carlos Miguel, y dos bajos, uno fretless y otro contrabajo. Carlos Vica en el contrabajo y Yuri Daniel al fretless. Vamos a disfrutar de esta canción bastante atmosférica, de bastantes ambientes diferenciados, y creo que ustedes lo van a disfrutar. Es el hacer de Philippe Raposo en Canción a Quemarropa aquí en Mega Latina esta tarde de Viernes Santo. Thank you. Por fin nos ha llegado una iniciativa del gobierno a través del Septenio de Canarias. 11 mensajes en una botella es la edición del año 2011. Recordamos otras dos más de excelente factura. Son 7 canciones, también textos, también pintura, y la verdad es que nos parece una buena edición. ¿Quiénes componen este trabajo? ¿Quiénes lo llevan a cabo? Mejor dicho, el contrabajista y bajista Tomás López Cruz, también Satomi Morimoto al piano y Akior García a la batería. En estas 7 canciones hay mucha música canaria, gente como Luis Valladares del Sausal o Alberto Méndez de La Gomera, también Nelson Sánchez de Fuerteventura o Iván Hall de Tenerife. ¿Nosotros qué vamos a escuchar? Pues la composición de un músico afincado en Lanzarote que se llama Salt Kovacs. La canción se llama Adán and Eva y, como no podía ser de otra manera, está interpretada por Akior García del Puerto de la Cruz a la batería, al piano Satomi Morimoto de Japón y también de La Laguna Tomás LP Cruz. Así suena Adán and Eva, que ustedes lo disfruten. Thank you. estupendo proyecto de flamenco que nos presenta la cantante Alicia Carrasco. Se llama Mujer Clórica y está recientemente editada, o mejor dicho, tenemos un avance de lo que va a ser editado. La producción, la música y los arreglos ha corrido a cargo de José Manuel León, y es un proyecto que, como se define él mismo, se basa en dos pilares fundamentales: por un lado, la mujer, y por otra, y testamentalmente situamos, la apertura de las tradiciones a las nuevas formas. Es decir, es no conservador dentro de las formas del flamenco, sino que intenta pues meter cuña moderna. La canción que vamos a disfrutar de este proyecto lleva el título de El navegar de un sueño. Así suena. Y una barca. Volvemos hacia España, pero en concreto a Madrid. De allí es un proyecto que se llama Los Tres en Raya y que nos van a ayudar a cerrar por hoy esta crónica musical que se llama Canción a Quemarropa. Se buscó en el aire. Ha estado en la realización técnica de este programa nuestra compañera Nuria, y les saluda aquí al micro Héctor Martín, con el sonido fresco de estos cantautores, a saber, Dani Fernán, natural de San Roque, Cádiz, también Antonio Hernando Petete de Jaén y Álvaro Laguna de Sevilla. Estos andaluces se encuentran en Madrid y hacen un proyecto de tan bella factura que se llama Los Tres en Raya. El disco se llama Live Erta 8. Es decir, un juego entre la palabra en vivo, porque el disco está grabado en directo live en inglés, y Libertad 8, uno de los más importantes foros de la música de autor en el Estado español. Editado en este mismo año 2012, vamos a disfrutar de esta canción Mañana, que combina de forma bastante útil y grácil, por una parte el rap y por otra la música de autor. Mañana, de los Tres en Raya. Con ella les decimos hasta la próxima semana. Adiós. Las cuentas claras, ya me cobraré la extrema unción de tu mirada. Tú me has puesto a tu lado, luego me has quitado, y escribo mi vida con falta de ortografía. Mañana será cuando sacie las ganas de deshacerme de los diablos que engendraste en mis entrañas. Hoy para hablar no estoy, si te vas me voy, hazme el amor eterno. Acábame de amar de una vez, bésame, ámame de una vez por todas, mujer. Por todas las que te recordaré, por todas las que no me aguantaré. Las ganas de esperarte sentado, melancólico, maestilizado. Cuando el aire huele a ti, cuando parece que pareces venir a por mí. Ya te pediré las cuentas claras, ya me cobraré la extrema unción de tu mirada. Tú me has puesto a tu lado, luego me has quitado. Hasta al menos pájaro cambia de rama. Y un poquito de volar por aquí, por allá. Por beber, por vivir, por saber, por dejarme ver. Por existir, simplemente existir, mujer. Pero que sepas que también dejaré tu retrato en la pared para tenerte como quiero, semi ausente. Será mañana. Cuando tire tus cosas por la ventana. Será mañana. Cuando reviente y cuente por qué estoy serio. Por qué las ganas de empezar de cero. Cada día mi minuto de silencio, tocando el cuerpo, solo mi cuerpo. Eso, eso. Será mañana. Hoy abrázame, de ser humano a ser humano, de mujer a mujer, de hombre a hombre. Hoy estás y estoy, mañana quién sabe dónde, cómo y con quién te vas, o con quién me voy, o con quién me voy. ¿Quién te quiere, Daniel? A ver si es verdad. Mañana. Cuando diga la verdad, cuando el eco de mis pasos no me seguirán. Ahora hagamos ruido, ruido, ruido. Hagamos de mi cuerpo un nido, porque la vida es así, porque sí, porque toca. Pongo una cosa en el carrín con esa boca y la verdad. No sé cómo va a empezar ni cómo va a terminar este juego que me das. Este jugar a dar, este jugar a dar. Fuimos por el amor, porque estás loca. Clavo un dardo en mi caparazón con esa boca. Sin pedir perdón, ahora pido yo porque me toca. ¡Revolución! Mañana la revolución, hoy el descanso para la ocasión. Hoy la opulencia de tenerte a mi disposición. Amando los suburbios de tu ombligo. Déjame dormir esta noche contigo. Déjame dormir esta noche contigo en tu agujero, que hace frío y tengo miedo. Y aún te quiero, pero mañana tiraré tus cosas por la ventana. Será mañana. Cuando reviente y cuente, porque estoy serio. ¿Por qué las ganas de empezar de cero? Cada día mi minuto de silencio, tocando el cuerpo, solo mi cuerpo. Eso, eso. Será mañana. Hoy abrázame, de ser humano a ser humano, de mujer a mujer, de hombre a hombre. Hoy estás y estoy, mañana quién sabe dónde, cómo y con quién te vas, o con quién me voy, o con quién te va tú, la una. A ver qué pasa. Y mañana ya te pediré las cuentas claras, ya me cobraré la extrema unción de tu mirada. Tú me has puesto a tu lado, luego me has quitado, y escribo mi vida con falta de ortografía. Mañana será cuando sacie las ganas de deshacerme de los diablos que engendraste en mis entrañas. Hoy para hablar no estoy, si te vas me voy, hazme el amor eterno. Bien. Bienvenida al infierno. Bienvenida al infierno. Bienvenida al infierno. Muchas gracias, señor Marino Saez, al violín. www.megalatina.fm La Mega en Internet.